Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com. Escuchando, está muy relacionada con nuestra visita, nuestro invitado de hoy aquí en el piso, que además, les digo para aquellos que están llamando por los libros o por las entradas de teatro, hay un ejemplar de su último libro publicado, Pibes, y es Hernán López Echagüe, y gracias por estar. Ahora, contanos por qué esta música tiene tanta relación por la generación, por la época. Sí, bueno, gracias por la invitación. Tiene mucho que ver con la vida de mucha gente de mi edad, los años 73, 74, era la música que acompañaba, en este caso, bueno, en el caso del libro, yo hablo mucho de la militancia justamente estudiantil, entonces acompañaba los pasos, se comentaba, uno de los personajes del libro, protagonista del libro, que es Lennon, compañero de la Unión de Estudiantes Secundarios donde estaba yo, era un tipo fanático, recuerdo que estuvo como un año ahorrando plata para ir en septiembre del 75 al Luna Park a ver el. Y estuvo, creo, 15 horas y estaba en las primeras filas. Era todo un descubrimiento, ¿no? Era un chico, él en el caso de él tendría 16 años, creo, era más chico que yo. Entonces tiene que ver con descubrimiento, tiene que ver con una época de militancia, de compromiso, de alegría, de cierta pasión de escucharla al mango, aparte, y los viejos tocadiscos tipo Wincofono. Bueno, los que tienen más plata tienen un Ken Brown, recuerdo. Cierto, raro. Cierto. Ah, vos eras de ese. Sí, sí, nosotros teníamos un Ken Brown, ¿qué quieres que te diga? Pero no teníamos mucha plata, mi viejo sacaba en cuotas. Era arriesgado. Está pagando. Es la verdad. Pero ahora, este libro te debe haber, todavía yo creo, bueno, ahora ya está publicado, ¿no? Pero movilizado muchísimo y debe haber habido ahí una necesidad de escribirlo. Contanos un poco el origen. Sí, en realidad el origen de este libro es algo que yo había escrito en 1984 cuando volví al país del exilio, que era, yo no escribía, no publicaba cosas, no recuerdo haber publicado en esa época nada. Que era un libro escrito en papel oficio, a un espacio, doble página, 500 páginas, o sea que eran 1000. ¡Wow! Que se llamó El Menor de los Ocampo, recuerdo. Que un día, bueno, lo llevé a un gran editor y amigo que es Luis Chitarroni, que lo miró un poco asustado cuando estaba en Sudamericana él. Y se fue transformando después en dos libros, diría yo, este es el tercero. Hay uno que es una novela que es La Resaca, una novela corta, después viene como Viejos Lobos, que también tiene que ver con el tema, la militancia, el exilio. Y este es el más, diría yo, quise despojarlo un poco del no refugiarme en la ficción. Es decir, todo lo que yo cuento es verdad, es una recreación mía, como cada persona recrea con la memoria, quise refugiarme en eso de la ficción y cuento las cosas como eran en esa época. Y sí, me costó muchísimo, me costó. Te digo, ya venía con ese libro del año 84. Lo que pasa es que en realidad es algo que uno lleva encima desde siempre, ¿no? Como decía, hablando otra vez con un amigo, a todos, creo que nadie, ningún argentino puede decir que estuvo a salvo, salió ileso de todo lo que pasó en aquella época. Los que se quedaron, los que se fueron, bueno, los que pasó con los que pasó, que no están más. Pero digo, los que hasta apoyaron, quiero decir, toda esa vergüenza, toda esa masacre, toda esa historia, ¿no? Un cambio de pensamiento, digamos, un montón de cosas. Yo creo que siempre pensé que al haber secuestrado y asesinado a tantas personas, durante mucho tiempo capucharon la identidad de todos los argentinos, ¿no? Me parece. Estamos hablando con Hernán López Echagüe, al cual le agradecemos muchísimo estar aquí en el programa y está esa. Yo estoy más o menos por la página número 70 del libro, muy apasionado por la sensación de estar de alguna manera metido en tu cabeza, digo, porque hay cosas como de mucha intimidad de lo que se vive, y me daba la sensación que había como una doble lectura, digo, por un lado a mí me daba la sensación que tenías algo escrito, como era como un diario íntimo por momentos, pero en otros da la sensación que hay una mirada desde lejos. Digo, eso que vos habías escrito tuvo correcciones, ¿cómo fue pasando con el tiempo esas hojas? Sí, antes si lográs estar dentro de mi cabeza, decirle a todos los que están ahí que paren un poco, ¿viste? Te están comiendo. Sí, viste, que se tomen las cosas, paren el conejo, como decía Villa. Aquí se toma. No, tiene, sí. No es una de distancia premeditada. Creo que ahora me sentí un poco, yo qué sé, más tranquilo, más aplomado para poder contar esa historia. Incluso la historia de este libro, bueno, que lo sacó Planeta, surgió una noche medio, te diría, de. Cuando yo había sacado otro libro, fuimos a festejar con el que es director editorial, Nacho Iraola, y con Pablo Pérez Alonso de Planeta. Nos fuimos a un lugar, terminamos tomando unos mojitos y quedamos todos borrachos. Y yo contento en la historia que cuento ahí, no sé, de mi vieja en algún momento ayudándome con su changuito a sacar una bomba de la casa. Mi vieja totalmente aristócrata y alcohólica, mal, pobre, estaba, viste. Pero, y me dijo, no, vos tenés, ¿y qué más? Entonces le conté cosas y a las 3 de la mañana dijo, vos tenés que escribir un libro de eso. Yo pensé que se había olvidado, Nacho. Y a los 2 días que yo me iba, me manda un mensajito, dicen, acordate del libro, ¿eh? Y eso fue hace como 4 años. De hecho, este libro tenía que haberlo entregado hace 2 años casi. Hace 2 años. Y no podía, porque era demasiada presencia de los amigos de estos desaparecidos, demasiada presencia mía, demasiada, sí, angustia a la vez, satisfacción de poder decirlo, ¿no? Yo qué sé, ese es raro, por eso yo aclaro mucho que no es una novela. Una novela uno se puede relajar más, y si no le gusta algo, uno no duerme con los personajes de una novela. Con esto sí. Y con esto sí, así, pero aparece el problema que es una. Yo creo que eso que te decía, que nadie salió ileso, no sé, arruinó bastante la vida a todos en ese aspecto, quiero decir, en esas cargas que uno tiene. Y se les suman formas de relato, digo, porque por un lado está tus comienzos en la militancia, por otro lado algunos momentos con estos amigos, por otro lado el momento que te enterás que están desaparecidos tus amigos, o por lo menos recibís una noticia en Brasil, digo, sí. Y van transcurriendo todas estas cosas que se van armando como un puzzle, ¿no? Sí, no, lo que tiene aparte para mí es un digamos, el recordar la vida de estos pibes. También tiene como muy importante un relato que yo hago ahí, que pasa que es el reencuentro con Tony después de 30 años, y yo pensé que estaba muerto, desaparecido él, y que es a través de un correo que le manda a Laura. Y le dice, mira, él no, mi nombre no sé, yo no sé por qué no sabía, porque el nombre de guerra de él. Dice, pero yo me llamo Fernando Barrios, y él me conoce como Tony. Bueno, y yo estaba en Nueva Palmira, en Uruguay, y él vino, lo fui a buscar al muelle, recuerdo. Me acuerdo que le mandé un correo. Sin la moto, dije, ¿no? Sin la moto, porque yo le dije, no, le digo, che, te paso a buscar con la motito. Dice, no, mira que yo soy un poco más gordo de lo que era. Y realmente, cuando lo que vi fue los ojos, porque después del resto no cuajaba con la imagen que yo tenía de Tony cuando tenía 19 años, 18, ¿no? Para mí fue un encuentro increíble. Creo que también eso por ahí favoreció un poco el ponerme a escribir esto. Tuve charlas con él. Es de los 4 que nos juntamos, bueno, somos los únicos que estamos vivos, entonces le mostraba cosas a él que iba escribiendo. Una pregunta, porque el enano eras vos, acá vamos a ver los 4, ¿no? El enano, Lennon, del que ya hablaste un poquito, Tony, del que estás hablando ahora, y nos quedaría Chiche por conocer, que es el... Chiche era, en su momento fue como nuestro responsable, el jefe de nuestro ámbito de militancia, y una persona muy cuadrada, muy esos tipos que uno quería matarlos y a la vez abrazarlos, que eran... No sé, que se ponía celoso si un compañero se ponía de novio con otra compañera, porque decía que te distraía. Era muy... comprometido, digamos. Como sí, no, Chiche, dedicado. Por ejemplo... No, Chiche y Lennon, ayer hablaba justamente con unos amigos, con la prima de... Me comuniqué ayer, que fue muy emocionante, con la prima de Lennon, que yo no sabía, que vive en Junín. Y me dice, ¿qué era el destino de ellos dos? Ellos no iban a dar un paso atrás nunca. Otros lo hicimos, al costado, lo que fuera. Pero era eso, y lo hacía Chiche con una alegría increíble. Y una cosa que se sumó a estas desbarajustes que tengo en la cabeza yo, es que la otra vez viendo la conferencia cuando apareció Ignacio Guido Carlotto, de pronto, sí, Montoya, de repente él hablaba de un amigo Juan, que tiene allá en Olavarría, que tiene una librería, Yo ni bola le di. Entonces, hola amigo, es compañero, me manda un correo diciéndome que ese Juan es el sobrino de Chiche. Porque la hermana de Chiche y la mujer y la hermana de Chiche y el marido, el compañero de la marcha, están desaparecidos también. Y este es, entonces me comuniqué inmediatamente con él. Que era así como me encontré a raíz del libro con el hijo de una persona. Yo sé que tenía un hijo que es el Oveja Valladares, que es una persona que aparece en el libro y que vive en Tucumán. Y me enteré que había tenido un hijo y vino a casa, estuvo comiendo. Y era el viejo, en pinta, porque el viejo tenía esa edad cuando yo lo conocí, 30 y pico años, un tipo grande, que era una especie de referente para mí. Estaba pensando que libre. Todo esto, ¿no? Como las repercusiones dan para otro libro, porque la verdad, vos estás contando y cada una de las cosas que estás contando, de los vínculos, de los reencuentros, dan para seguir, es maravilloso, ¿no? Yo estoy, no salgo de mi asombro de todo lo que pasa. No cuente conmigo. Que lo escriba otro. Que tome otro apóstol. A mí me daba la sensación que en el libro, hay como choques internos en relación a lo que significaba la militancia también en esa época, digo, que esto es una parte de un debate que no está zanjado, digo, que es complicado, digo, que conlleva también a veces la sensación de que no se puede debatir en todos los ámbitos, que abrir ese debate a veces implica una crítica que puede ser entendida de formas muy diferentes, hasta en las antípodas, no sé si entiende hacia dónde voy, digo. Digo, ¿cómo laburaste eso? ¿Y cuándo tomaste dimensión? Porque yo pensaba en 16 años, digo, y vos tomate dimensión, vos tenés hijos de 16 años, digo, ¿esta edad tenía yo cuando estaba pasando esto? Claro. ¿Y Montoya no tenía 18, 19? Sí, claro. Sí, yo creo que no, hay cuestiones que no se hablan, que es una cuestión incluso que va más allá de cuestiones como, diría, no internas, porque no existe más la Organización Montonero, no existe más la JP, no existe más la UES, existen todos los que fueron o fuimos algo de eso, formamos parte de eso. Lo que sí era muy duro, y ahí sí, es el tema, yo creo que hubo una militarización muy grande en la conducta de las agrupaciones, donde ya nada se podía discutir, tirando ya a fines de 75, principios de 76, donde no discutías ni la coyuntura política que antes se hacía, donde después del pase de la clandestinidad ya empezó todo eso, cuando se decide, se anuncia oficialmente el pase de la clandestinidad, mirate vos la preparación que uno tenía, que de repente, yo me acuerdo, se decidió en el colegio Pellegrini, yo vivía a una cuadra en Paraguay Callao, sí. Una casa vieja. Entonces voy con unas personas que mencionó en el libro, terminamos de la reunión en el patio donde anuncian que pasamos todos a la clandestinidad. Entonces él va caminando hasta Paraguay, y yo le digo, ¿para dónde vas? Digo, voy para Paraguay, bueno, te acompaño un poco. Caminé unos pasos con él y dije, yo me quedo acá. ¿Por qué? Dice, y porque yo vivo acá. Le dije yo, cuando estábamos pasando la clandestinidad, al tipo que era un jefe mío. Con lo cual, digo, para que tenga una idea de cuál era la conducta. Pero creo que yo creo que se desperdició mucho. Creo que mucho lo que ocurrió fue por errores que cometimos, muchísimo. Y creo que fundamentalmente se desperdició un momento al aislarse mucho de la política de base que se estaba haciendo y que era muy buena en una época, era muy interesante, lo mejor que yo he visto. Nunca he visto nada parecido a lo que era laburar en el año 74, te digo, en los barrios, en las villas, en los inquilinatos, el cariño de la gente, una cosa increíble. Bueno, todo eso se perdió porque se encerró una idea, y eso fue para mí es penoso, porque eso es un tema para discutir, cómo se perdió eso, una oportunidad, en realidad, porque, digo, para terminar, honestamente, te lo puedo asegurar que muchos de nosotros nos despertamos cada mañana pensando que más tarde o más temprano íbamos a tomar el poder, y esto iba a acabar, que se venía el socialismo nacional que nosotros queríamos. De golpe vino un cachetazo muy, muy fuerte. Estamos hablando con Hernán López Echagüe, que ha publicado Pibes, este editorial Planeta, ¿no? Memorias de la militancia estudiantil de los años 70, te agradecemos muchísimo. No ha cambiado mucho, estoy comparando la cara de la cédula de este jovencito. Está en la tapa, digo. Está en la tapa. Está en la tapa donde está. Y acá está. Lo tenemos en vivo y en directo, después le podríamos poner la tapa y sacarle una foto a él para con que el la... libro. Para que la gente compare. Está igual, recuerdo. Así que gracias, gracias Hernán, por haber venido. Gracias por venir. Gracias y gracias también por contar, digo, porque también hay una cosa de valentía. Esto que te decía me da la sensación que puede abrir un espacio espacio interesante para la discusión también de lo que sucedía con la militancia en los 70. Digo, desde una historia muy personal, muy cargada desde lo personal, me parece que puede abrir un espacio interesante. Sí, hasta ahora, por suerte, digo por ese tema, Tony, que lo ha leído el libro y que ha llorado 20 veces, y otros, y otras personas, y personas que no eran del palo, como suele decirse, les ha gustado y le ha abierto justamente eso, un poco la discusión de pensar. Esto necesita una historia muy como bélica y muy absurda y no desde el llano. Entonces yo quise agarrar un poco más la historia desde el llano, ¿no? Muchas gracias. No, por favor. Aprende a ser formal y cortés, cortándome el pelo una vez por mes, y si me plazó la formalidad, es que nunca me gustó la sociedad. Viento del sur o lluvia de abril, quiero saber dónde debo ir. No quiero estar sin poder crecer, aprendiendo las lecciones para ser. Y tuve muchos maestros de que aprender, solo conocían su ciencia y si querés colaborar con nuestra agenda, envíanos un mail a muybueno@radionacional.gov.ar.